Tengo una vuelta. La demanda de tal producto. Fíjense lo que les di en clase, si no le dan el apunte, pero el nivel de la demanda determina el número de producto. B. Sin Estado, sin sector externo, el producto es o consumo o inversión. ¿Sí? O consumo o inversión. El producto de los dos. De los dos, el consumo para Keynes tiene un comportamiento mucho más estable y depende del nivel de ingreso de la gente. El consumo depende del nivel de ingreso de la gente y tiene un comportamiento mucho más estable. La inversión es mucho más inestable. La inversión es mucho más inestable. Y depende de la tasa de interés y de las expectativas de la gente, de los empresarios. Es decir, el empresario invierte cuando tiene expectativas buenas. Las expectativas, obviamente, son irracionales, digamos. No hay forma de saber qué es lo que va a pasar. En China, recuerden que hay incertidumbre. No sé qué es lo que va a pasar. De las expectativas se arman en función de ciertas cuestiones de sociología, de psicología social, es decir, de cómo se arman las expectativas, es uno de los grandes problemas. Pero entonces, consumo e inversión, lo inestable es la inversión. ¿Por qué depende de las expectativas de la gente? Ahí que tiene que ocurrir cuando las expectativas de los empresarios son malas y la demanda es muy baja porque hay poca producción, el Estado tiene que intervenir para compensar eso. Digamos, cuando la demanda de la gente es baja, el Estado tiene que intervenir. Claro. Hay una, frente a los liberales, la postura keynesiana es que el Estado tiene que hacer cosas, sobre todo para compensar la falta de inversión. No va a haber suficiente inversión. Respecto al dinero, la gente puede mandar dinero para transacciones o en forma especulativa. También hay transacciones eventuales, pero... pero ahora vamos a ver. La gente puede mandar dinero para transacciones o en forma especulativa. La demanda por transacciones es el dinero que la gente necesita para moverse, gastar, para las compras, etc. Habitualmente, acá no hay nada nuevo, todos aceptan la demanda por transacciones. La demanda especulativa en Keynes tiene que ver con aquello que habíamos visto, que si un bono me paga 10 pesos por un periodo y la tasa de interés es del 10%, el bono vale 1000. Si un bono me paga 100 pesos y la tasa de interés es del 5%, vale 500. El bono vale 2000. Porque 2000 al 5% me da 100. 1000 al 5%, al 10% me da 100. ¿Qué quiere decir entonces? Que si la tasa de interés es muy baja, el bono parece muy caro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El tipo, los clásicos que decían, la gente decide si consume o ahorra. Pero el ahorro va todo a parar a bonos, digamos. Entra en el circuito financiero y va a parar definitivamente a las empresas. En Keynes, una parte del dinero, si los bonos están muy caros, se atesora, sale del circuito, va a parar al colchón. Y si el dinero va a parar al colchón, no reintroduce en el sistema financiero. Entonces, esto es lo que origina es que parte del dinero no vuelve al circuito financiero, no va a los empresarios, no se transforma en inversión. La existencia de una demanda por liquidez, de una demanda especulativa, vinculada a la idea del atesoramiento, es decir, a la idea de sacar dinero del sistema, hace que pueda originar crisis. La crisis se puede originar con la gente poniendo en cuestión. Más o menos lo que pasó después de la crisis del 2001, que la gente quedó con el dinero en la casa y no en cuestión. Estas lo vimos la clase pasada, son las ideas centrales. Manéjense en función de estas ideas, no, digamos, que cada una de estas variables significa. Cuando dijo, vio que usted dio el principio de pautas, que dijo, ay, ve, la ve como era porque no lo llegué a copiar. Pero yo ahorita consumo de inversión. Consumo de inversión, dentro del consumo de inversión, el consumo es estable y la inversión es inestable. ¿Por qué? Porque la inversión depende de las expectativas. Es decir, no depende de cuestiones como la tasa de interés formales, sino que hay de cómo se construyen las expectativas de los mismos. Esto es Keynes. Más, pregunten ustedes. A ver, ¿alguna pregunta sobre Marx? Vos fijate, si tenés una computadora hoy, como riqueza social, como valor, una computadora hoy no vale mucho más como valor una computadora de hace 10 años. Pero como riqueza material, como capacidad de hacer cosas, puede hacer muchas más cosas que una computadora de hace 10 años. O sea, el valor de uso de una computadora es mucho más alto, pero su valor de cambio es el mismo o menos. Esas cosas han bajado mucho valor. Entonces el valor de cambio en la parte social no va junto con el valor de uso en la parte material. ¿Sí? Otra. Otra a la una. Otra a las dos, algo, me la tomo. Huyo. Me escapo. ¿No hay más preguntas? Sí, dale. La pregunta número 24 de la guía dice, ¿a través de qué se expresa el valor? A través del valor de cambio. Es decir, los clásicos decían, hay un precio de mercado y un precio natural. En Marx en realidad hay tres cosas. El precio, el valor. El precio de producción, que es cuando yo igualo las tasas, en el valor yo igualo las tasas de plusvalía. En el precio de producción yo igualo las tasas de ganancia. Lo que pasa es que tengo que entrar por el valor porque esto me permite determinar el volumen total de la plusvalía. Después se reparte en función del capital invertido y después tengo el precio de mercado. Entonces el valor de cambio, el precio, que es la forma de manifestarse del valor. Por eso dice, fíjate en el texto, él dice, la forma necesaria de manifestar el valor de cambio, la forma necesaria de manifestación del valor. Es decir, el valor por sí mismo no se puede manifestar porque es una relación social. Otra relación social no, pero bueno, se tiene que manifestar en otras cosas. De la misma manera que, si bien las cosas para Marx tienen valor antes de entrar al mercado, pero los neoclásicos no. El valor es una cosa que surge en el mercado. Para Marx las cosas tienen valor, pero solo se manifiestan en la relación de intercambio. Un chico sabe leer, pero solo sabemos si es cierto que sabe leer cuando lo pone con un texto. Otra. Acá. Dale. Profesor, capítulo 17, teoría de los costos. La pregunta número uno. ¿Qué son los costos de oportunidad? Ah, pero esa está, no, olvídalo, eso es un neoclásico. No entra. No, neoclásico no. ¿Cómo te va? Igual te lo explico. Suponete, esto lo toman todos los neoclásicos. Suponete un tipo que pone un kiosco en el garaje de su casa. Y para poner ese kiosco utiliza la guita que cobró de un seguro de desempleo cuando lo rajaron del auto. ¿Qué costo tiene este tipo? Alquiler tiene costo. ¿Y qué es el garaje de la casa? Pero ahí los tipos dicen, no, pero tiene un costo. ¿Cuál es? El costo de oportunidad. ¿Cuál sería el costo de oportunidad? Alquilarle el garaje de la casa a otro tipo en tanta guita. Pero ahí tenés que tomar. Tiene el costo del capital y no, es que la guita de él. No, pero bien podría haber llevado esa guita a un banco y le hubieran pagado un interés. Pero vos tenés que tomar el costo de lo que dejaste de ganar por no hacer otra cosa. Pero esto es neoclásico. ¿Puedo hacer una síntesis sobre la producción de su valor? Pequeño. ¿Cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? Trabajar. ¿Cuál es el valor de cambio de la fuerza de trabajo? ¿En cuánto un montón de mercancías necesaria para que el tipo y su familia sigan viviendo? ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Si lo hago en horas de trabajo, que es la forma más fácil de verlo, esto se puede hacer en Madrid, hagámoslo en horas de trabajo. Si la jornada de trabajo es de 10 horas, vos tenés un valor anterior que reaparece en ese valor final, que se lo explicamos antes, lo que vale en las materias primas y lo que vale el tiempo de trabajo que tengo tras las materias primas, la parte que se desgastó de la máquina, no el total, sino lo que tenga, ¿no? Estas 10 horas, B, es el salario que es igual, suponete, a 5 horas, es decir, los bienes que consume el obrero se producen en 5 horas. Este es el valor de cambio, se lo paga lo que vale, el tiempo de trabajo necesario para su reproducción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el valor de uso de esta mercancía puesta de trabajo? Trabajar. ¿Y cuánto trabaja? Una jornada. Por lo tanto, la plusvalía van a ser las otras 5 horas. No es una relación de robo, sino de explotación. Es decir, no es que le paga menos que lo que vale la fuerza de trabajo, le paga lo que vale. Pero el valor de cambio, que es lo que cuesta reproducir la fuerza de trabajo, no tiene nada que ver con el valor de uso de trabajar. Trabaja su jornada de trabajo. Fíjate al final del capítulo, más dicho así como, hasta acá, hasta que se hace el contrato de trabajo, vale la igualdad, venta. Pero una vez que saliste de acá, el obrero va como quien le va a embutir el pellejo. Se acabó la igualdad, se acabó de ahí, pasó a trabajar. Una vez el tipo adquirió en el mercado, todo lo demás. La fuerza de trabajo, ¿cómo fue? Digamos, sería la jornada de 10 horas, pero le pagan 5, sería. La jornada de 10 horas, pero la reproducción de la fuerza de trabajo es de 5 horas. Lo que cuesta producir los bienes. Eso lo toma él en una forma totalmente aleatoria. Él habla de 6 horas, ¿no? En un momento. Pero ¿cómo llega él a que son 6 horas? Supone que un poco de una bolsa de trigo yo la produzco en 5 horas. Y la produzco en 5 horas. Pero la tiempo de trabajo necesario para producir. Sí, pero no lo explica. Sí, él lo toma como un. Como una categoría autónoma, él dice son 6 horas y de ahí saca la plusvalía, porque nunca porque los presupone. Presupone este valor, puede tomar otro, pero en definitiva lo puede estar tirando en la espera de la producción. Claro, lo que pasa es que si no la presupone, no podía establecer nunca la teoría de la plusvalía, porque no tendría las horas esas. Es necesario para el consumo del obrero, lleva menos tiempo que total de horas que el tipo trabaja. ¿Para cuánto hay que calcular en cada rama de la producción? Ahí tienes que hacer una canasta familiar y calcular cuánto tiempo lleva a producir cada uno de los bienes y el consumidor obrero. Por supuesto, él lo toma como una cifra porque, digamos, hay gente que ha hecho ese cálculo y se puede hacer el cálculo. Pasa que, bueno, este es un libro de teoría, no de cálculo. Claro, exactamente. Hay gente que lo ha hecho. ¿Cuánto llevaría a reproducir? Se hace el cálculo por hora de trabajo de distintos bienes. Una cosa interesante, hace muchos años, un torino llevaba 4 veces más trabajo que un Renault 18. Se hizo el cálculo, ahora vamos a intentar los equivalentes actuales. Porque, bueno, por utilizar la maquinización, esto se mide. La empresa lo hace cuando se mide. De hecho, cualquier teoría, las mismas teorías neoclásicas, cuando analizan la cosa, toman el tipo de trabajo necesario para la producción. Cuando analizan los precios a nivel macro, ¿qué se analizan? El salario por hora por la cantidad de trabajo necesario para producirlo, si no, no puede hacer cálculo económico. Digamos, más un mercado. Quizá esto le agregan un tanto por ciento. Esto se hace. Ahora, esto es la economía clínica, no me interesa, pero gracias. Otra. ¿Por qué la agricultura es valor puede surgir del intercambio de la vida? No, la idea es que. Más quizás su valor no se acá. Lo primero que tiene que hacer es mostrar cómo el valor surge si se intercambian equivalentes. Y en realidad lo que demuestra es que si vos intercambias no equivalentes, no surge un valor. Suponete lo siguiente. Hay un bien que vale 100. Entonces, un comerciante va y lo compra en 80 en el punto de origen. Vamos a las Indias, van con el barco, compran en 80 porque vale 100. Van a Inglaterra y lo venden en 120. ¿Sí? El comerciante ganó 40. ¿Por qué ganó 40? Porque compró barato y vendió caro. Ahora fíjate, este tenía un bien que valía 100 y ahora tiene 80. Salió 20. ¿Sí? Este tenía 120 pesos y ahora tiene un bien que vale 100. Salió 20. Y este, el intermediario, ganó 40. Fíjate que no aparece el nuevo valor. Lo único que se hace es que se distribuye de otra manera. Pero lo que él dice es, la plusvalía, el nuevo valor, el excedente, no puede surgir de allá. Porque allá lo único que estoy haciendo es lo que ganó uno y lo perdió el otro. Tiene que surgir en el presente. La plusvalía surge dentro de la esfera de la circulación, pero afuera de la esfera de la circulación. Dentro de la esfera de la circulación, porque en la esfera de la circulación compro la fuerza de trabajo. Afuera de la esfera de la circulación, porque la fuerza de trabajo la pongo a trabajar en la fábrica. Y pasa. ¿Sí? Es un fenómeno que tiene que ver con el mercado, pero está afuera de la esfera del mercado. Si no, no hay. No está en la esfera del mercado, lo único que hago es transferir valores y cambiar los patrimonios. En definitiva, la capitalista. ¿De qué depende la tendencia, la tendencia descendiente de la tasa de ganancia media? En el largo plazo depende del incremento de la composición orgánica de capital. Yo te di por ahí una fórmula que dice que la tasa de ganancia es igual a 1 menos O por la tasa de plusvalía. Si crece la composición orgánica de capital, entonces cae la tasa. El fenómeno lo tienes que dividir en, hay una fichita sobre eso, en corto y largo plazo. En el corto plazo se agota el ejercicio de inducción de reserva, suben los salarios, al subir los salarios cae la tasa de plusvalía, por lo tanto cae la tasa de ganancia. El primer efecto. Cuando cae la tasa de ganancia, ¿qué es lo que ocurre? Se reemplaza capital con maquinaria por trabajo, es decir, se saca trabajo y se pone capital. Esto incrementa la composición orgánica del capital y entonces cae como efecto de largo plazo la tasa de ganancia. Esa es una fichita aparte resumido. Todas estas relaciones. ¿Estas preguntas están como notas de clase van también? Y ahí es que es todo esto. ¿Son las de Chacumato o es la de Cito Pedro? Ah, está bien. Es la de Cito Pedro. Pero son 3 o 4 paginitas donde están explicadas estas cosas. Sí, sobre la mercancía. Bueno, él además hizo una especie de resumen. Léalo porque va a aclarar mucho. Es una especie de resumen del capítulo 1. Donde están los textos principales y aclaraciones. ¿Una nota de clase? ¡Otra! No, pero una pregunta yo sobre el tema de por qué. ¿Tenés un 2? Ah, no. El día del horario igual que la otra vez, ¿no? No me acuerdo qué es, pero hasta la M en el primer turno. La idea es, puntualidad, inclusive si podemos empezar el segundo turno un poquito antes, vamos a ver, porque quiero corregir el mismo lunes, quiero que cada cual el lunes sepa qué situación quedó, por pues si el 28 se hace en alguna una... No quedó un solo lunes más. El 21 es feriado. ¿Con 6 se promueve o se va a final? 7. Sí. Promedio, pero mínimo 7 en cada uno. Puede ser un poco flexible. Mínimo. Lo quiero corregir todo. Y te damos la libreta el lunes del parcial, así ya pasa las notas. No creo tener el acta. Yo sé, igual te lo puedo pasar, pero si no tengo el número de acta. Y ese es el único problema que puedo mostrar, que si no tenemos las actas, igual Entonces van a tener que pedir un listado de lo que no tienen pagado. Eso van a hacerlo siempre igual. Cuando ustedes terminan de cursar un cuatrimestre y llegaron a aprobar alguna materia, pues, si por casualidad aprobaron una materia, después de darle tiempo a los tipos que carguen todo, esto lleva un tiempo burocrático, pidan una lista de todas las materias, porque si tienen algún problema de que una nota fue mal pasada, de qué sé yo, se arregla ahí mismo, cuando se arregla el patrimonio, o sea, poco tiempo después. Quizás tarda 2 años después, anda a saber qué pasó. O sea, siempre el analítico hay que pedirlo también al cuatrimestre, porque la libreta firmada no sirve para nada. No hay ningún documento, no sirve absolutamente para nada. Ahora lo único que sirve es para que yo me acuerde que aprobaste la materia y si hay algún problema, pero lo importante es asegurarse que no haya problema. Y eso pasa con el analítico. Yo no creo, no sé si el 14 va a estar implementado. Todavía no estamos, pero bueno. O si no venimos el 28, digamos, cuando di final y eso. Y el 28, si no, el 28 vemos. Si no queda ninguno. Bueno, ¿el 28 se rendiría en los finales, profesor? No, el 28 es. Recuperatorio. Vamos a recuperatorio, por la cosa. Los finales. Los finales. Wuhan. Julio, 14 de julio, siempre son miércoles, 24 de julio y 4 de agosto, a las 10 de la mañana, siempre en día miércoles. 14 y 21 de julio, 4 de agosto. ¿21 de julio? 14, 21 y 4 de agosto. Bueno, otra pregunta. ¿No hay más? ¿Cómo fue la pregunta? Porque no. ¿Qué es lo que hace que un valor de uso potencial se transforme en un valor de uso efectivo? Vos tenés una tabla. Una tabla es una tabla. ¿Para qué está esa tabla? Se convierte en una mesa que necesita un carpintero que se llama Urano. Entonces, transformar las materias primas en bienes de uso que sirven requiere trabajo humano. En el trabajo no hay forma. ¿Listo? ¿Más? Si existe el DIF en la producción mercantil simple. Existe la posibilidad, pero solo la posibilidad de la crisis. Para que las crisis ocurran hacen falta un montón de otros elementos que todavía no hemos desarrollado acá. ¿Qué es lo que dice Marx con esto? Palabra más, palabra menos. Él dice lo siguiente. Cuando uno analiza la producción mercantil simple, mercancía, dinero, mercantil, él dice, puede ocurrir efecto de atesoramiento, puede ocurrir que la gente venda cosas y no compre nada. Pero en general, la producción mercantil simple es una producción muy a nivel de subsistencia, de gente que no tiene gran capacidad de ahorro, y el tipo que ahorra un poco para hacer alguna cosa, comprarse una máquina, que se encaja la nena, cambiarle el televisor, lo que sea, en general se ve compensado por los tipos que a su vez están gastando. Es lo que decía, que capaz una tesora, pero otra en ese momento capaz que la vuelve a invertir. Hay o la vuelve a usar. En cambio, la circulación capitalista, dinero, mercancía, dinero, prima, mercancía, dinero, dos primas, él dice, acá sí puede aparecer la crisis, porque basta que este señor crea que no puede realizar su tasa de ganancia. En definitiva, esto pasa habitualmente, un productor de autos, una automotriz, muchas veces, ahora no tanto, pero en otras épocas, suspendían el personal con la tesorería, les pagaban parte del sueldo y no laburaban. ¿Por qué? Sencillamente porque tenían montones de autos sin vender. Entonces, si el productor de autos vendió un auto y resulta que tiene en el playón montones de autos sin vender, ¿qué va a hacer? Y no va a comprar más elementos para hacer más autos, si no puede vender lo que tiene. Es decir, lo puede vender, pero no va realizando su tasa de ganancia, lo puede liquidar con una guita. Cuando pasa eso, entonces, ¿qué es lo que ocurre? los tipos atesoran, sacan el dinero de circulación hasta esperar que la cosa cambie. Y hasta crear un exceso de materia prima. Entonces lo que ocurre acá, claro, la crisis es una crisis porque hay una tercera mancha. Acá yo la tercera mancha, el empresario dejó de invertir, es una crisis. Algunos dicen que puede haber una crisis de sobreproducción. Yo creo que lo que hay, otros creemos que lo que ocurre es que vos tenés una crisis porque hay una tercera mancha que se manifiesta, pero ya la tenés la crisis, por sobreproducción. Porque ¿qué es lo que pasó acá? El tipo que vendía materias primas, motores, que yo no tiene que inventar. Parece que lo que va a ir es sobreproducción, pero en realidad la sobreproducción es por una crisis anterior, porque hay una tasa de ganancia que corta el circuito. Pero seguro todo el mundo acepta que es una caída por la tasa de ganancia. Otra. No veo el nombre. Basta. Antes que se sí, hay que hacer el tráfico 9 para el jueves que viene y sigo haciendo el 7 y el 8, pero... ¿El 9? No sé si lo va a traer por el cielo para el cielo. Tráfico 9. Para el jueves. En realidad hay que hacer el 6 del 8. Ya había que venir. No, pero había hecho nadie. Yo como no pude venir, se los pasé por mail. Sí, fue. Medio complicado para explicar, porque tarde demasiado. Pero yo no pude. ¿Cómo te va? Bien. Yo sabes, si te lo digo no me creo. Me gané la juntada de vuelta para ir a ver a los... El mes de... Después de pasear no me importa, ya la noche no voy a mirar. Mañana va a haber una charla sobre economía. Lo que sí, lo pide. Porque hay que venir a las 3 a Historia. ¿A las 3? Sí. Claro, las 2 la van a dar. Un rato antes. Mañana de economía. Yo tenía más para preguntarle. Lo que sí, para. No, no, no, yo por el tema de que yo se estaba robando la casa y no sé, que ayer a la noche me puse porque casi que no me acostumbré, viste, porque estaba haciendo varias cosas al mismo tiempo. Claro, hace 2:30 de la tarde, debe ser. 3:30, 3 menos 4. ¿Qué vio la profesora?